Ciudad Resiliente, un espacio para escuchar a quienes luchan, resisten, se organizan para reinventarse ante la crisis. Ciudad Resiliente, lunes, desde las 10 de la noche. Por Radionauta, 106.3. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Terminando de organizar todo. Acá estamos. Programa número 4. Otro lunes. Arrancando la semana. Arrancando la semana con esta ciudad resiliente. Y a ver, organizándonos. Hoy la idea es charlar, hablando, ¿no?, lo que es Ciudad Resiliente. Parecería que la ciudad de Buenos Aires es resiliente, ¿no? ¿Así dicen? Sí. Bueno, hay una serie de propuestas en la ciudad de Buenos Aires que apuntan a supuestamente a que la ciudad sea así. Así que bueno, vamos a charlar con Jonathan Valdivieso, que es el presidente del Observatorio de la Ciudad, digo bien, ¿no? Del Derecho a la Ciudad. Del Derecho a la Ciudad. Así que vamos a hablar con él y vamos a ver cuánto de cierto y cuánto de mentira o cuánto de eslogan publicitario hay sobre esto. Mucho marketing. Mucho marketing, seguro. Seguro, y vamos a ver cómo es esta cuestión. Como es esto del concepto de ciudad resiliente, que hay distintos tipos de abordaje. Uh-huh. Tenemos como el programa de desarrollo de ciudades resilientes que tenía o sigue teniendo la ONU, y con los cascos blancos, y la Fundación Rockefeller, por otro lado, que es el que toma el gobierno de la ciudad. Claro, hay que ver estos modelos como son, ¿no? Como sí, como y entender bien, digamos, el objetivo, la funcionalidad, bueno, un poco de estas cuestiones. Y bueno, y otro tema que es muy candente, muy muy actual, es el tema de la posibilidad latente y real del ingreso de la cadena farmacéutica en la provincia de Buenos Aires. Así que con esto vamos a estar hablando con Verónica Ferrúa, ¿sí? A la tarde, la segunda parte del programa. Y bueno, ella es farmacéutica y está en... Consejera directiva de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Así que vamos a estar hablando con ella de digamos, bueno, qué implica esto contra la ley 10.606 que regula la actividad farmacéutica en la provincia de Buenos Aires, a ver cuál es el impacto y bueno, así que estos son los grandes temas que tenemos para plantear hoy y bueno, y transmitir distintas actividades que nos van llegando y así, bueno, proponer este micrófono como para quienes nos están escuchando que se enteren y bueno, si las actividades les interesan, que se vayan copando y yendo. Y como siempre les recordamos que se pueden comunicar con nosotros al teléfono de la radio, que es 451-6917, o por WhatsApp al 221-670-5190. Y bueno, y tienen nuestro correo del programa, que es ciudadresilienteradio@gmail.com, así que si nos quieren dejar comentarios, proponer temas, bueno, estamos abiertos dentro de todo lo que implica una ciudad resiliente a escuchar propuestas para que los podamos tratar ahí, ¿no? Sí, para sumar al programa. Exactamente. ¿Tenemos alguna gacetilla que podamos, alguna actividad que tengamos Sí, bueno, en el día de mañana, martes 24 a las 10 de la mañana, en el aula de conferencias, edificio Abuelas de Plaza de Mayo de la Facultad de Ciencias Exactas, 115 y 50, se va a tratar el embate a la ley 10.606, impacto en el ejercicio profesional del farmacéutico. Convoca a la Facultad de Ciencias Exactas, el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Farmacéuticos de La Plata. Bueno, justamente de esto mismo es que vamos a estar hablando con Verónica. Claro. También mañana, pero a las 18 horas, en la Facultad de Arquitectura, con Néstor Pitrola, en el aula 20, se convoca una charla abierta por la unidad de la clase obrera y la izquierda para derrotar el ajuste de Macri y los gobernadores. Esas son actividades para el día de mañana. Sí, también nos llegó desde hablando de lo que es el tarifazo y bueno, todo lo que está nos impacta a todos nosotros. La consigna es suspender el tarifazo porque la plata no alcanza desde Libre del Sur de la provincia de Buenos Aires. Hay un paquete de propuestas que está construido en conjunto con diversas organizaciones sociales y políticas. Las propuestas son declarar la emergencia energética y suspender el último aumento de tarifas eléctricas de combustible y de gas, que no se suspenda el servicio de gas durante el invierno, que se declare la emergencia laboral y suspender por un año los despidos en la provincia de Buenos Aires, que se elimine el IVA a los productos de la canasta familiar y que se suspenda el aumento de los precios de los medicamentos. Y bueno, se proponen firmar un petitorio al respecto, que si querés, si te interesa, si estás en contra de los aumentos, si estás a favor de estas propuestas, el miércoles en la puerta de Camus y Gas y el jueves en APSA lo podés hacer de 9 a 11 horas. Bueno, y por último, jueves 26 de abril a las 19 horas en el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata, edificio Sergio Karakachov, que es la calle 48 entre 6 y 7, auditorio del segundo piso, se presenta el libro Genealogía de una tragedia, de los autores Pablo Morosi y Pablo Romanazzi. Ya estuvimos nosotros entrevistándolos en el primer programa. Con nuestro primer entrevistado. Sí, nuestro primer entrevistado, Pablo Morosi, contándonos sobre cómo se hizo el libro Genealogía de una tragedia con las miradas de un ingeniero y un periodista. Muy, muy interesante el libro. Bueno. Cerramos este bloque introductorio. Sí. Vamos ahora a un cortecito y después volvemos con la entrevista con Jonathan Valdivieso. Yeah. todo. Te vas sin zapatillas, pero no te vas solo. Con el viento a favor, la noche tibia, tan cerca de mi amor. Una ciudad que lucha por sus derechos contra la desigualdad es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente. Lunes, desde las 10 de la noche. Bueno, estamos arrancando segundo bloque. Jonathan, ¿estás ahí? Sí, buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Acá estamos hablando Valeria Manticou y Alejandro Albano desde el programa Ciudad Resiliente de acá de FM Radio Nauta en La Plata. Un poco la idea era hablar con vos entre como disparador, por ejemplo, estos talleres que están arrancando, estas distintas actividades en la ciudad de Buenos Aires con respecto al tema de ciudad resiliente. Y un poco es ver con vos cómo ves esta serie de actividades que se están planteando desde tu óptica, desde lo que analizan, avanzan con el observatorio. Sí. El gobierno de la ciudad ha tenido como buenas relaciones a nivel internacional con los organismos que tratan el tema de la planificación urbana, ¿no? Por ejemplo, el año pasado han hecho varias conferencias o talleres con ONU Habitat con respecto a la nueva agenda urbana. Y estos talleres que el gobierno inicia o encuentros en relación a la ciudad resiliente están en la misma línea, que es tratar de incorporar ciertos discursos de la buena práctica de planificación urbana en la ciudad, como que el gobierno adoptaría esos principios, pero nosotros que venimos con otras asambleas y organizaciones criticando y cuestionando muchas las decisiones del gobierno, vemos que la planificación de la ciudad está pensada en dirección contraria a estos estándares internacionales que se promueven. Por una parte vemos, ¿no?, que se van a armar estos talleres de ciudad resiliente, pero también en los últimos años se han sacrificado cientos de hectáreas de espacios verdes, que es uno de los indicadores y herramientas fundamentales para cuestiones ambientales en la ciudad de Buenos Aires. O vemos cómo se impulsa el tema de la nueva agenda urbana, que incluso la nueva agenda urbana reconoce el derecho a la ciudad a partir de Hábitat 3, pero vemos cómo en la ciudad de Buenos Aires cada una de las decisiones de la legislatura impulsada por el jefe de gobierno están orientadas a concentrar más los terrenos en pocas manos, en otorgar grandes superficies de terrenos públicos para hacer grandes emprendimientos inmobiliarios, de avanzar o consolidar la desregulación del mercado inmobiliario, que son todas situaciones que son cuestionadas a nivel internacional, ¿no? La nueva agenda urbana establece que necesariamente se tiene que regular el mercado inmobiliario para solucionar los problemas habitacionales y los problemas ambientales de las ciudades. Con el tema de ciudad resiliente también pasa, está muy relacionado con la cuestión ambiental, que el gobierno de la ciudad tiene una propaganda y una forma de vender sus políticas para transformar a la ciudad de Buenos Aires en una ciudad verde. Entonces ha firmado los acuerdos con otras ciudades del mundo para mitigar y adecuar la ciudad al cambio climático. Pero internamente ese tipo de decisiones de marketing urbanístico a nivel internacional no se reflejan en las decisiones concretas. Por una parte está contra el cambio climático, pero ahora estamos en la legislatura discutiendo autorizar la incineración de residuos luego del fracaso de 10 años de no haber implementado la ley de basura cero. Así que nuestra crítica va en ese sentido, ¿no? El gobierno es muy estratégico, muy audaz en utilizar en lo discursivo la incorporación de las grandes discusiones a nivel internacional, pero luego en las decisiones concretas de las políticas está tomando una orientación totalmente distinta. Sí, y por ejemplo, el objetivo de los talleres dice que es la co-creación conjunta de nuevas iniciativas de resiliencia, ¿no? En los distintos ejes. Sí, por una parte, esto es así, digamos, hay en realidad intención de hacer algo en conjunto con los distintos actores sociales de la ciudad. No, eso es también otra mentira, ¿no? Llanamente, de cómo vende el gobierno que la planificación y la decisión de políticas urbanas se hace en forma participativa. Cuando eso no es así, actualmente estamos discutiendo el código urbanístico, sí. Y no hay ninguna asamblea, ni organizaciones, ni vecinos que no critique la falta de participación en la discusión de la ley de mayor importancia de la ciudad de Buenos Aires. Por más que el gobierno te diga que ha dado participación, todos son cuestionamientos de que esa participación es meramente formal, donde el gobierno no escucha a los ciudadanos, no brinda información, únicamente está preocupado por hacer talleres o reuniones para aumentar la estadística, para decir que se hicieron tantos talleres, que se escucharon a tantas personas, pero en lo sustancial, donde la ciudadanía ha manifestado críticas, propuestas, ese tipo de propuestas no son receptadas por el gobierno, ¿no? Avanza con las decisiones ya preconcebidas y discutidas con otros actores de la sociedad. Actores que no tienen que ver con las asambleas, organizaciones o los vecinos, sino actores relacionados con el mercado inmobiliario. Y esa fue una de las grandes críticas al momento de discutir el código urbanístico, que el gobierno se sentó primero con las desarrolladoras inmobiliarias y luego con los vecinos para dar una formalidad de participación inexistente. Con estos talleres de ejemplo concreto que pone, ¿no? La ciudad resiliente también van a la misma línea. Son talleres que luego suman una cantidad o un número para que ellos puedan decir en PowerPoint, en renders, que han tenido reuniones con la sociedad civil para tratar determinados temas, pero esas reuniones son totalmente infructuosas. Nunca se toman propuestas que van en contra de los intereses del gobierno. Claro, pues esas reuniones también, ellos eligen quiénes autorizan a participar y quiénes no. Sí, se manejan con listas. Van equilibrando quiénes pueden preguntar, claro, el tiempo de las preguntas. Nunca hay una devolución de las propuestas que uno realiza. Me acuerdo cuando se trataba del código urbanístico, en 5 minutos te contaban que era un código que tenía 900 páginas, claro. Y luego te dejaban para que de una reunión donde había 200 personas, únicamente 3-4 puedan realizar preguntas y luego se levantaba la reunión. Entonces están todo en su mecanismo para aparentar una participación que no es real y que no están interesados en cumplirla. Sí, vos sabés, Jonathan, que vas relatando toda una serie de cuestiones que la verdad, digamos, acá en La Plata se está viendo de manera similar, porque bueno, acá también va a haber un debate sobre lo que es el Código de Ordenamiento Urbano. Hay una intención del gobierno local de modificarlo, pero obviamente se nota, digamos, que la intención no es hacerlo algo participativo. Y acá, digamos, bueno, la administración tiene el mismo color que en la ciudad de Buenos Aires, o sea que evidentemente es un método de hacer ciertos objetivos utilizando el mismo camino que vos estás relatando, digamos. Es como que lo que vos decías en un momento, es como que es necesario marcar una serie de tildes en PowerPoint y presentaciones, como que, bueno, les avisamos, hicimos talleres, con lo cual la participación ciudadana está realizada y bueno, sabemos que claramente esto no es así. No, y eso genera como una esquizofrenia, ¿no? Porque por una parte, los que participamos en esos encuentros, genera como una perversión cuando te dicen que te dieron participación y cuando ninguno de los integrantes sintió que realmente fue escuchado o que formó parte de esa decisión de política urbana. Para el PRO, el tema de participación es una participación muy, muy débil, de baja intensidad, que tiene únicamente que ver con informarte. Informarte qué van a hacer. Exacto. Cuando ellas hacen las reuniones y te informan superficialmente qué van a hacer, ellos entienden que están cumpliendo ostensiblemente la participación o garantizando el derecho a participar de los ciudadanos. Cuando, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, por constitución, participar no implica únicamente ser informados, implica formar parte, claro, de la tener toma voz de decisiones y voto de las políticas urbanas. Y esto sucede en los barrios que se están urbanizando, en las villas, donde las familias que van a ser relocalizadas, que obligatoriamente tienen que dejar su vivienda para ir a otros complejos habitacionales, el gobierno les informa que se tienen que relocalizar, les informa dónde van a ir, pero las familias no tienen el derecho de dar su consentimiento, que también está garantizado por ley, porque las leyes prohíben en los barrios de la ciudad el desalojo forzoso. Eso implica que las familias tienen que aceptar ser relocalizadas y tienen que aceptar y dar su consentimiento expreso a dónde van a ir, es decir, cuál va a ser la solución habitacional que el gobierno les proponga. Eso no sucede, el gobierno únicamente les informa y con eso considera que está garantizado todos sus derechos y luego tenemos situaciones conflictivas donde las familias que meramente fueron informadas a no querer mudarse son presionadas por la policía con decretos administrativos de desalojo y que por violencia son sacadas de sus casas y demolidas sus viviendas, como pasó en la Villa 31. O decenas de familias que no querían mudarse a un complejo habitacional por el sistema constructivo que tenían y ahora que están viviendo allí, a 4 meses de estar inaugurado el complejo, tienen filtraciones de agua por todas partes. Entonces, esas situaciones de cómo interpreta el gobierno la participación es un tema sustancial, donde la mera información para ellos garantiza este derecho, en cambio para nosotros, con otro tipo de tradición, que es la tradición que ha conquistado estos derechos tanto en la Constitución como en algunas leyes, participación es formar parte de las decisiones y no meramente ser informados. Seguro que sí. Sí, y volviendo, digamos, me sorprende, digamos, uno de los puntos, digamos, donde dice ciudad preparada, ¿quiénes van a participar, no? Entonces, primero me entero que Virginia Laíno dejó de ser la directora provincial de gestión de riesgo. Hemos tenido, yo soy un inundado de la ciudad de La Plata y he estado siguiendo el tema y desde lo que verdaderamente de la dirección, digamos, de lo que es la parte de provincia, poco apoyo hemos tenido y de lo que es la ciudad de La Plata también. Hay bastante conflictos con lo que es una verdadera gestión de riesgo, digamos, cuando no hay una concientización y un trabajo en conjunto con quienes viven en cada uno de los territorios donde la inundación pega fuerte. Y entiendo que esto mismo pasa en la ciudad de Buenos Aires, digamos, no hay ningún tipo de participación de las asambleas que se han surgido luego de las inundaciones. Exactamente. Actualmente estamos discutiendo el nuevo código urbanístico y resulta interesante que este código no trae medidas o herramientas jurídicas para solucionar el tema de las inundaciones en la ciudad. Y por otra parte también, ¿no?, está esto de cómo se interpreta la resiliencia de una comunidad o la resiliencia de una ciudad. La resiliencia no es solamente cómo dar por naturalizado ciertos eventos climáticos y a partir de esa naturalización que la comunidad se organice para afrontarlos, sino también es investigar cuáles son las raíces y las causas de esos, las consecuencias negativas de esos eventos climáticos. Y en la ciudad de Buenos Aires, cuando uno habla de eventos climáticos, tiene 2-3 característicos, que son la isla de calor y las inundaciones. Y ambas cuestiones están muy relacionadas con la planificación o el crecimiento de la ciudad caracterizado por una cementación masiva de su territorio, por no concebir que la ciudad está en planicies de inundación, donde se han entubado todos sus arroyos, donde se sigue rellenando el Río de la Plata, donde se sigue construyendo hacia abajo. Es increíble que en zonas donde antes estaban, eran la ribera de los arroyos, se ha permitido construir torres de gran altura, ¿no? Entonces eso ha generado también un hendimiento de las napas. Toda esa forma de planificación, donde ellos ahora la resiliencia no la ven, ¿no? Ellos parten de que la ciudad se inunda y vemos cómo nos adaptamos a eso, pero no cuestionan cuáles son las raíces que generan que las inundaciones causen... Hola. Bueno, se nos ha cortado la comunicación. No lo conciben, no forma parte. Ahora sí. Entonces también vemos cómo hay una manipulación de dar la apariencia de ser una ciudad preocupada. Estamos hoy, con un problemita técnico. Hoy las comunicaciones nos están jugando una mala pasada. ¿Qué momento este? Pero bueno, qué interesante lo que estaba diciendo Jonathan. Sí, es importante esto, digamos, esta caracterización del tema de la participación por parte del PRO, ¿no? De los gobiernos que tienen este color político, ¿no? Sí, bueno, yo tengo experiencia justamente de trabajar en el gobierno de la ciudad y sé un poco cómo manejan todo el tema de las convocatorias. Cuando se sabe que va ahí, por ejemplo, el jefe de gobierno o el vicejefe de visita a alguna comuna, uno tiene que llamar, porque no te dicen a dónde va a estar, uno tiene que llamar a un teléfono que dejan de jefatura de gobierno y dejar los datos ahí, y ellos filtran a ver quién está aceptado para la convocatoria y quién no, y entonces te contestan y te dicen a dónde tenés que ir, dónde va a ser el desayuno en el barrio y demás, ¿no? Y en esas reuniones va mucha gente que llevan ellos mismos, ¿no? O sea, es todo así. Sí, no, o sea, nosotros hemos tenido, digo nosotros, quienes seguimos el tema de inundación, sabemos esa manera de actuar, donde en realidad se pinta una máscara de participación, pero bueno, esa participación, cuando en realidad no hay una voluntad política de hacer algo, no hay una voluntad política de tomar las distintas propuestas y que sea algo que surja del conjunto. O sea, si hay una propuesta de los distintos actores en tomar algún tema y llevarlo a la práctica y ver cómo gestionarlo de manera conjunta, o sea, esa es una verdadera participación. Verdadera política pública, digamos. Exacto. Sí. Bueno, estamos retomando la comunicación con Jonathan Valdivieso. ¿Estás ahí, Jonathan, de nuevo? Estoy acá. No sé qué pasa en este país, que las comunicaciones, viste, son dificultosas. Las pagamos cara, pero bueno, pero... Van creciendo los monopolios y tenemos peor servicio. Sí, totalmente. Sí, en realidad nos quedamos hablando un poco del tema de lo que es lo que se entiende por participación, ¿no? Y no esta máscara que se pone de supuesta participación, que es algo mediático, es algo que se intenta instalar, pero no es real, ¿no? Como vos comentabas, no hay esta verdadera intención de que todos estos talleres sean, en realidad, digamos, sea algo que salga de manera conjunta y no que sea algo para cumplir algún plan de algún directivo del gobierno municipal, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, así es. Por la parte están como obligados por las normativas, ¿no?, a dar esas instancias de participación. Pasó con el tema de las tarifas, donde se detuvo el aumento de las tarifas porque no habían dado lugar a las audiencias públicas. Bueno, después de eso, están cumpliendo con las audiencias públicas, pero obviamente las decisiones están tomadas, van a la audiencia pública, hablan cientos de personas y no cambian un ápice, por más que dieran buenos argumentos, de la decisión preconcebida. Lo mismo pasó con el tema del subte. Acá había audiencias que no se hacían para aumento de tarifa del subte, se lograron ganar algunas acciones judiciales, ahora se hacen todas las audiencias que corresponden para aumentar la tarifa técnica y del usuario, pero también te avisan que van a aumentar la tarifa, vos vas a la audiencia sabiendo que no te van a escuchar, no vas a poder cambiar nada, y luego terminan operativizando la decisión previa a las audiencias. Y eso nos sucede también en la legislatura, así que esas obligaciones legales para ellos son simplemente una formalidad. Y por otra parte también, como ahora están recibiendo financiamiento internacional, necesita o les exigen los organismos internacionales de financiamiento que respeten estas instancias de participación. Así que también se ven obligados a hacer talleres como la ciudad resiliente, talleres que tienen que ver con inundaciones, porque se les exigen los organismos de financiamiento que den ciertas instancias de participación ciudadana. Pero, como bien repetían y vengo diciendo, son instancias meramente formales, son puros trámites. Y en muchas ocasiones no se privan de del sincericidio los funcionarios del gobierno que te dicen que sí son puros trámites para cumplir con las exigencias legales o exigencias de organismos internacionales. Y otra cosa, digamos, o sea, nosotros estuvimos mirando, digamos, todo lo que es este plan de Buenos Aires Resiliente está dentro de un proyecto o un paquete, digamos, de la Fundación Rockefeller. Pero digamos también desde la ONU hay planes que son, no sé si gestionados, pero sí que participan cascos blancos, digamos, en el caso de la ciudad de La Plata, digamos, bueno, hubo un acta compromiso de la gestión anterior y que bueno, en realidad poco se hizo, pero también hay como que son diferentes propuestas o diferentes lugares de donde se toman este financiamiento internacional, que la verdad, digamos, no está para mí por lo menos no me parece que no está nada claro cómo es esta mecánica. Ahí habría que ver cada tipo de proyectos y obras, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, los principales financiamientos han tenido que ver con el BID. Incluso en la Villa 31 el BID va a colocar sus oficinas en Argentina, van a estar en la Villa 31, dentro de todo el proyecto de integración social urbana del barrio, que mayormente está financiado por el BID, que también está financiando, por ejemplo, el Paseo del Bajo y otras obras en la ciudad. Con el tema de los financiamientos, a veces pueden ser que, digamos, está el cuestionamiento de la necesidad de, o por qué un gobierno tiene la necesidad de endeudarse con deuda externa, ¿no?, con estos organismos. Pero a veces para las comunidades, la participación de estos organismos, que tienen increíblemente estándares de transparencia y de participación más elevados que el gobierno que tenemos, pueden ser como un medio donde las comunidades puedan plantear reclamos, que por ejemplo fue el caso de las obras que se hacían en Arroyo Vega, donde los vecinos acudieron a los organismos de financiamiento para denunciar que no se estaban dando las instancias de participación correspondientes. Así que eso también es una paradoja. Por una parte, todos sabemos cuáles son los principios, las directrices que tienen estos organismos internacionales de financiamiento, ¿no?, que vienen en cierta forma a consolidar la colonización de los países como Argentina, claro. Pero por otra parte tienen estándares superiores de transparencia y de participación que lo que tiene el gobierno del PRO, así que también pueden hacer algún tipo de herramientas donde la ciudadanía podría plantear ciertos reclamos ante el incumplimiento de que lleva adelante el gobierno de no ser escuchada o no escuchar a las comunidades. Bueno, Jonathan, la verdad, digamos, o sea, me parece que como conclusiones, como que estamos viviendo cosas similares en La Plata y la ciudad de Buenos Aires en el manejo de la participación, ¿no? Es una cuestión muy marketinera, pero que en la realidad no se traduce con hechos concretos y que como vos comentabas, ¿no? Que a partir de asambleas, de organizaciones que realmente están comprometidas con las distintas causas o necesidades, no ven la forma de canalizarla y que en realidad tomen las distintas propuestas que cada uno de estas organizaciones tienen. Así que, bueno, la verdad, digamos, es muy válido desea realizar una nueva llamada, más que uno. Bueno, no queremos realizar otra nueva llamada, así que... Hoy tenemos un día de lunes. Por no decirlo de otra manera, pero es un día de lunes. Bueno, terminamos la comunicación. Jonathan, en cualquier momento lo saludaremos formalmente. Le agradeceremos su participación, pero nada, me parece que lo importante es esto, ¿no? Cómo la cuestión de marketinera de estos gobiernos que tenemos últimamente nos hace pensar que participamos cuando en realidad somos meros oyentes y nada, no tenemos muchos mecanismos a nuestro alcance como para poder... Una pieza más del tablero. Una pieza, claro, exactamente. Sí, sí. Y la verdad que de Ciudad Resiliente, no, es un título, poco. Poco. Yo veo, por ejemplo, dentro de los 10 puntos, 10 conceptos que la Fundación Rockefeller observa para considerar ciudad resiliente a una ciudad y me causa gracia ver cómo la ciudad de repente, la ciudad de Buenos Aires, empiezan a darle mucha difusión y mucha importancia a algún proyecto como por ejemplo las bicisendas, ¿no? Porque uno de los puntos de las ciudades resilientes para la Fundación Rockefeller son las ciudades caminables, los sistemas públicos de bicicletas para evitar la contaminación, justamente de las ciudades resilientes que ofrecen alternativas públicas de movilidad prestando bicicletas. Es como que a ciertos puntos que toma en consideración la Fundación, pues se va ajustando los planes de gobierno, sí, para encajar en decir somos ciudad resiliente, ¿no? Y bueno, así se desatienden muchas políticas públicas y muchas cosas que no se tienen en cuenta. Bueno, cerramos el bloque. El bloque 2. Hacemos un paréntesis musical. Musical y volvemos. Y volvemos. Esta tristeza no... fantasma o no, vos en él y él en vos. Y me lloró con la bandeja, están sus ojos negros. Pero ya basta, ya basta, sabemos que en la web radionauta.com.ar. Una ciudad que se organiza con compromiso para exigir justicia es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente por Radionauta 106.3. Bueno, volvemos, tercer bloque, y esperemos que las comunicaciones ahora estén de nuestro lado. Verónica, ¿estás ahí? Hola, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas acá, noches. De este lado, acá estamos Verónica Manticou y Alejandro Valir. Albano. Perdón, hoy tengo un día complicado. Verónica está del otro lado. Sí. Bueno, Valeria y Alejandro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Para quien nos escucha, Verónica es farmacéutica y es consejera directiva de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, un poco la idea es hablar del tema Pharmacity y bueno, cómo impacta en la ley 10.606 que regula la actividad farmacéutica en nuestra provincia. Sí, la charla de mañana que se va a realizar en la facultad es para exponer principalmente ante los estudiantes y otros colegas que están en la facultad el impacto que tendría este pedido a Pharmacity, la cadena de farmacia de Mario Quintana, y modificarlo declarar inconstitucionalidad de la ley en dos artículos. Pharmacity plantea un modelo de farmacia donde rigen leyes de mercado, y nosotros los farmacéuticos estamos oponiéndonos a eso porque defendemos el modelo sanitario que tienen las farmacias y es el que garantiza la ley 10.606, como dijiste. Claro. Lo hacemos defendiendo la salud de los bonaerenses, el trabajo no solo de los farmacéuticos, sino también de todo el circuito económico que se mueve alrededor de las farmacias de barrio, digamos. Claro, porque tiene una perspectiva de atender la salud y como un derecho, ¿no? De derecho sanitario de la población, ¿no? Tal cual. Pharmacity viene a plantear otro modelo de farmacia. y no sé si ustedes han tenido la oportunidad y los oyentes de acercarse a alguna en Capital Federal, se vende cualquier cosa y es un lugar que no tiene nada que ver con un centro de salud, sino con un centro de comercio, en donde la presencia y el servicio farmacéutico está totalmente de lado. Sí, de hecho, digamos, si cualquiera va a un local farmacity, en general, digamos, donde se expenden los medicamentos, está en lugar al fondo de todo. Es casi casi como que uno no encuentra el lugar donde tiene que ir a buscar un remedio, digamos, pero para el resto de todo lo que se vende lo tiene muy a mano. Sí, tal cual, banaliza totalmente el concepto de farmacia y además uno va, compra cosas y pasa por un cajero que no tiene quizá la formación no está supervisada por un profesional farmacéutico. De hecho, tuvo varias sanciones o ¿cómo lo puedo explicar? Hace poco salió que un exfuncionario del Ministerio de Salud está procesado justamente por no multar a Pharmacity en un montón de irregularidades, como por ejemplo poner medicamentos en góndola. Sanitariamente un desastre. Aquí va aparejado también. Y los locales de Pharmacity, al ser una cadena, una sociedad anónima, tienen un poder financiero y económico mucho mayor que las farmacias independientes. Claro, claro. Es como pasa con la despensa y el hipermercado. Las farmacias de barrio empiezan a cerrar sus persianas, entonces eso deja sin servicio al barrio, porque los locales de Pharmacity todos se ponen en el centro, digamos. Claro, sí, totalmente, sí, es más, sí, quien vive en la capital claramente va a encontrar un local de Pharmacity en el centro porteño cada, no sé, 200 metros, 300 metros, pero esto, claro. Digamos, y siempre los va a encontrar en lugares plenamente, bien comerciales, o sea, no va a encontrar un local Pharmacity en un barrio alejado de un centro comercial. Claro, tal cual, en la periferia no hay, y si la farmacia que estaba ahí deja de ser sustentable, también cierra. Entonces, más allá del local propiamente dicho, lo que pasa es que se pierde el fácil acceso al servicio farmacéutico y a los medicamentos. Y entonces mañana, digamos, la charla en principio está orientada, o el público van a ser estudiantes. Sí, o sea, se está convocando dentro de la comunidad de la Facultad de Ciencias Exactas, pero puede ir cualquier persona que le interese empaparse en el tema, saber aspectos técnicos, debatir sobre el tema. Va a estar bueno, y van a ir el presidente del Colegio de La Plata y la presidenta del Colegio de Provincia. Sí, es importante porque me parece el tema tratarlo. Yo vi una entrevista que le hicieron a la gobernadora, que fue este fin de semana. Y le plantearon concretamente el tema de Pharmacity, y dijo, yo de eso no sé nada, y salió con otro tema totalmente que no tenía nada que ver con la pregunta. O sea, sí, obviamente, sí, digamos, que ahí no se quería entrar en todo lo que implica esta presión que hay porque Pharmacity no es de cualquiera, ¿no? Ahí... Claro, eso tiene también otro punto de vista de este conflicto, que es el conflicto de intereses que hay en este tema. Claro. Gana Mauricio Macri las elecciones, nosotros ya veíamos que esto podía suceder. El conflicto con Pharmacity, el litigio legal, arranca en 2012. Exacto. En ese momento, la gobernación anterior había apoyado, digamos, al pueblo en el sentido de que defendía la salud como lo estamos haciendo nosotros ahora. Resulta que la gobernadora actual se desentiende del tema. No pone en cuestión de que la salud de su gente esté puesta en jaque. Por otro lado, la ley fue votada hace 30 años y ganó por unanimidad y con todos los bloques en ese momento de acuerdo. Entonces, ¿por qué estamos dándole lugar a una empresa a que cambie las leyes en su beneficio sin respetar el mecanismo democrático correcto? Sí, sí, esto es un mensaje, ¿no? Lo que vos estás comentando, digamos, que una empresa esté, que obviamente está quien su fundador es vice, está en el gobierno, plenamente identificado. Sí. Entonces, digamos, es vicejefe de gabinete. Sí, el vicejefe de gabinete es Mario Quintana. Claro, entonces, digamos. Digo, sí. Sí, que hay un agravante. Y Pharmacity, cuando pretende desembarcar en una provincia, lo hace presentando en la justicia bonaerense el pedido, y en todas las instancias se le dijo que no. No se le daba lugar a su pedido. Entonces, que recurre a la Corte Suprema de la Nación. Y cuando Mauricio Macri asume, designa dos jueces en la Corte Suprema, y uno es el doctor Rosenkrantz, que era el abogado patrocinador en el juicio de Pharmacity. Entonces, la decisión final estaba en manos del propio abogado que patrocinaba la empresa. Hoy él se abstuvo, no va a decidir, pero quiero resaltar el poder que está teniendo el gobierno en este asunto. Sí, sí, claramente, digamos, no es menor esta implicación que hay del gobierno en este. Como bien decís, ¿no? Desde el 2015 para acá empieza a avanzar fuertemente esta presión que, bueno, que como bien comentaba, desde el 2012 viene chocando contra este interés de ingresar a la provincia. Claro. Así que la verdad, digamos, es un tema importante para entender esto, ¿no? Digamos que una empresa privada puede cambiar por sí sola, por esta injerencia que tiene el gobierno, las leyes y, bueno, y lo que impacta en lo que es para los vecinos, digamos, que bueno, hace que primero, digamos, el farmacéutico que por esta desigualdad empieza a perder posibilidades con sus locales y empiezan a perder, a tener que cerrar, y con lo cual, digamos, la farmacia en los barrios va a ser algo que va a empezar a extinguirse, y sí vamos a encontrar locales en cada centro comercial, pero en las barriadas las farmacias van a empezar a escasear. Sí, tal cual lo decís. Y sí, imponiendo ellos el precio que quieren, aparte. Claro, bueno, y tenemos el caso de lo que pasó en Chile, que fue que dos cadenas de farmacia monopolizan hoy lo que es la dispensa de medicamentos. Y les ponen el precio que ellas quieren, porque son lo único que hay. Ya farmacias independientes o de barrio no existen. Y eso es un hecho, no es que estamos haciendo una campaña de miedo. Eso pasa en otros países. En Capital vemos que en los barrios no hay farmacias, están todos en los centros. O sea, son cosas que están pasando. Sí, es verdad. Bueno, Se nos está yendo el programa. Sí, la verdad, digamos, que me parece, o sea, es muy importante que nos repitas el mañana, dónde es, el lugar, a qué hora. Bien, próximamente tenemos dos actividades. Una va a ser mañana en el aula de conferencias de la Facultad de Ciencias Exactas a las 10, queda en 49 y 115. Y luego el jueves vamos a hacer una movilización en apoyo a un proyecto del diputado Bonelli para reforzar la ley y que siga siendo el refugio del modelo sanitario. Bien, bueno, bárbaro. Bueno, les agradezco mucho el interés y que se difundan estas cosas. No, bueno. te agradecemos mucho a vos que en este horario nos estés dando tu tiempo y bueno, sí, es la verdad que me parece que es un tema importante para tratar y debatir. Claro, sí, porque uno escucha las noticias, escucha hablar, no sé, de, bueno, justamente todos estos negociados y demás, pero tomar conciencia realmente en lo social, en lo comunitario, ¿no? En la perspectiva de los derechos sanitarios de la población, que cómo impacta y cómo trasciende, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, Vero, te agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, wow. ¡Qué programa! ¡Cómo hemos sufrido! Te rebauticé todo, ¿eh? O sea, la verdad que... Todo mal. Bueno, vamos cerrando el programa número 4. Sí. Gracias a Jonathan Valdivieso por la comunicación y a Verónica Ferrúa. Y nos vamos un poquito más preocupados que antes con todos estos temas. Sí, la verdad, digamos que no. Nos está costando. O sea, la verdad, digamos, o sea, los temas que tratamos, la verdad que nos vamos medio cabizbajo, ¿no? Porque nos van pegando por todos lados. Bueno, ya van a venir tiempos mejores. Bueno, pero sí. Lo importante es no bajar los brazos. No, para nada. O sea, dice el tema que nos gusta, tenemos de identidad en Ciudad Resiliente, el tema de la vela puerca. Zafar, que dice que no bajen los brazos, ¿no? Y que no hay que seguir luchando. Exacto, de eso se trata, de seguir luchando. Así que bueno, hasta el lunes que viene. Hasta el lunes. Convencido de irme voy, silbando y sin rencor, y estoy zafando del olor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme voy, silbando y sin rencor, y estoy zafando del olor. Una ciudad que trabaja en la construcción de una estrategia para una gestión de riesgo es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta 106.3.